sigue al vicio que aumenta la esperanza de vida. Chimpancés actores que de viejos se suicidan. Hombre rata que ahora son estrellas en televisión. Cremas que te dejan casi 10 años más joven. Tónicos que curan la calvicie si te pones. Pastillas para prevenir ataques en el corazón. Terapias que borran viejos traumas de la infancia. Revistas que tardas de tu pie de la elegancia. Y todo ese montón de caca junta y en Eurovisión. Entre todas esas cosas me quedo con vos. Entre todas esas cosas te quiero a vos. Tortugas anoréxicas, inseguros de vida. El pavote que no canta si no hay cocaína. Vinos que son de sandía y vírgenes con hijos raros, no. Hay viejas del agua, hay viejos de la bebida. Hay algunos cuantos estudiando economía. Hay algunos pobres escuchando algún predicador. Hay canciones, hay manuales de estilos de vida. Super autos, super casas, gente sin comida. Hay jeringas, hay políticos hablando del amor, por Dios. Entre todas esas cosas me quedo con vos. Entre todas esas cosas te quiero a vos. Camperas, cartucheras, riñoneras, brasileras, gente que se va de vacaciones a las eras. Caras vieras, caras verdes, caras que te dan con el palo. Hay poetas que murieron gracias a la CIA. Escritores numerando archivos de oficina. Hay cantores que existieron pero nunca nadie se enteró. Hay un mapa para encontrar el punto G. ¿Qué? Hay quien dice que existe y yo no lo sé. Debería buscarlo un poco mejor porque nunca lo encontré. Entre todas esas cosas me quedo con vos. Entre todas esas cosas te quiero a vos. Entre todas esas cosas me quedo con vos. Entre todas esas cosas te quiero a vos. Todas esas cosas me quedo con vos. Entre todas esas cosas te quiero a vos. Entre todas esas cosas me quedo con vos. Entre todas esas cosas te quiero a vos. Entre todas esas cosas me quedo con vos. Entre todas esas cosas te quiero a vos.